árbol vaciado. Sí, un árbol, un tronco vacío, sí, sí, por dentro, unos agujeros. El cepo. Y se ponía el cepo encima de una losa. Ajá. Tapabas con otra losa por encima. Claro, sí, sí, sí. Y allí hacían la casa, allí dentro. Ajá. Tengo yo herramienta de mi bisabuelo, Antigua, de los cepos que tenía ahí en el huerto allí. Cómo sacaba la miel y cómo la exprimía, eran las setas. Tenía una especie de gancho y adelante acababa como en una gubia, torcido, sí, una gubia así de larga. Metían y cortaba la seta, la enganchaba y tiraba de ella para afuera. Y tenía un aparato que era como una tenaza, pero que acababa en una especie de cribao que aplastaba. La tenaza era lleno de agujeros y echaba la miel fuera.